Retomamos de nuevo, tras esos consejos, nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela. Ahora, a continuación, en la escena, recordar que tenemos a Juan de Guía y también, como no, al inglés y a Bernier en la taberna de la derecha. Y aparecen a la izquierda, por la taberna de Guía, aparece, como no, Marola. Y aparece acompañada de Fulgen y Senen, que son dos marineros. También, como no, sale de esa taberna de enfrente, en ese momento, Juan de Guía, y le pide a Marola que le ayude en un negocio que tiene entre manos. La joven tabernera pues le va a recriminar la vida que le hace llevar y luego ese rudo marinero le explica el plan a seguir. Deberá convencer a un hombre fuerte y bravío que se decida a salir en un balandrón a dar un paseo, como él dice. También dice ese tío como que no puede ser otro que Leandro, puesto que está enamorado de ella. En fin, en ese diálogo que vamos a oír entre Marola y Juan de Guía, pues aparecen esos problemas que antiguamente tenía este hombre. Luego aparecen Verdier y Simpson y les indica que el plan a seguir, bueno, pues va a ser conveniente contar con Marola para que convenza a Leandro. Pero bueno, Verdier es reacio a que esa muchacha esté interviniendo en este asunto. Aparece, como no, Leandro, con el que intercambian unas palabras, y vamos a oír dos canciones. Vamos a oír una que precisamente, bueno, pues cantan a dúo Leandro y Marola, titulado Marinero, vete a la mar. Y luego, como escena y final del acto primero, tendremos Aquí está el culpable, que lo van a cantar las mujeres que vienen de revolución casi para acabar con esta mujer Marola que dice que tiene loco a todos sus maridos. También aparecerá al final en escena Abel, ese muchacho que también está enamorado con esa edad de Marola. En fin, vamos a escuchar dos canciones. Recuerdo ese dúo, Leandro y Marola, titulado Marinero, vete a la mar, y la escena y final del acto primero de esta nuestra zarzuela, La Tabernera del Puerto, titulado Aquí está el culpable. Ya se marchan tan contentos. Eso es que ha vivido ella. Si viene clara lo estrella. Adiós. Ojo con los cientos. El patrón es muy celoso. Al menos muy oportuno. Adiós, adiós, adiós, adiós. Adiós. ¿Queda alguno? Nadie. Mejor. Caluroso amanecido hoy el día. Oye, Marola. ¿Qué quieres? Nunca fiel. Nunca fiel las mujeres, tú lo sabes. Lo sabía. Pero tú eres para mí tan diferente, Marola. Una mujer, una sola, me dio el bien que apetecí. Por eso vivo a tu lado. Ah, y por eso. Me parece que una ocasión se te ofrece de probar que te he ganado. Que el miedo con que viniste a partir el pan conmigo era no más un castigo que mi conciencia impusiste. Pero que el tiempo clemente te habló en tan breve intervalo de que yo no soy tan malo como decía la gente. La fama de Juan de Guía no era buena en ningún puerto. Aquel Juan de Guía muerto, siquiera en ti, vida mía, eres feliz. En mi tierra viviría más dichosa. Allí ya sabes, hermosa, que todos me hacen la guerra. Culpa fue de tu aventura desdichada con mi gente. Has bebido en mala fuente la versión. Ven, criatura. No, no. No me cuentes más historias. ¿Quieres volver? ¿Qué decir? Si aquí tengo que vivir, aquí viviré en mis glorias. Seremos aves de paso. Marola, en ti sí que fío. Necesitamos un tío que nos ayude en un caso. ¿Un tío? Un hombre bravío, sereno, fuerte, discreto, leal, sensato, completo. En una palabra, un tío. De ti depende, alma mía. De mí. Pues tú no bromeas con ellos y coqueteas con toda la cofradía. Sí, bromeo cuando andas al predator. Ya lo veo. Y bromeo y coqueteo. ¿Qué? Porque tú me lo mandas. Y así nos luce el negocio. Al pez, con el cebo, amiga. Al pájaro, con la liga. Con una hembra, al beozo, No deberías jugar con fuego. ¿Con fuego? ¿Dónde? Sabe Dios dónde está el que nos ha de abrasar. Pronto saldremos de aquí. Si el asunto se remata con bien, torrentes de plata se verterán sobre ti. ¿Y yo un hombre de buscar? Buscarlo no. Convencer. ¿Corre peligro? Correrlos es ponerse a triunfar. ¿Su papel? En un balandro salir a dar un paseo. ¿Buscado está? Ya lo creo. ¿Cómo se llama? Leandro. ¿No encontraste otro mejor? Es valiente con la mar, aunque no salga a pescar cuando se enferma de amor. ¿Qué cosas dices? Te ofende. ¿Tantos vienen a beber que alguno había de ser? Pero entre tantos se vende. Me das miedo. ¿Le hablarás? En cuanto venga. En ti, tío. ¿Verdad, Marola? Por favor. ¿Verdad, Marola? ¡No puedo más! No está claro todavía, pero barrunto bonanza. Si haya una mujer en danza, allá tú. Yo no lo haría. Según quien sea. Por Cristo que Ripalda es un ladrón. Se ha cobrado un cuarterón de tabaco y no lo he visto. Dice la tabernera. Reacia está, al parecer. Nota Milanes Verdier. La audacia es mi consejera. Lágrimas te ha de costar esa constante osadía. Los ojos de Juan de Guía no saben lo que es llorar. Esa faena se aprende cuando menos te lo cargas. Aquí viene el papanatas. ¿Leandro? Leandro. ¿Atiende ese mozo? Vaya, idiota. No te saldrás con tu intento. Parece que giga el viento. Y viene mucha gaviota. Bien hiciste no salir a la mar. ¡Ay, virazón! Me lo dijo el corazón. En tierra hay más por venir. Vamos a la iglesia. Sopla. No así, por disimular. Es un soberbio ejemplar. Ah, bien, eso es otra cosa. Abuelo, ¿no me acompaña? Otro tal que disimula. Vamos a sacar la bula. Me debes una de caña. Buenos días. Buenos días. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Y ojo con el fuego, que da muchas calorías. Todos lo saben, es imposible disimular. No hay más caminos, ella en mis brazos, o renunciar. Renunciar no puede ser. Es mi vida esta mujer. ¿Qué quieres que te sirvo? Si existieran tus ojos radiantes y bellos, no habrían mi alma, ni penas ni sueños. Tengo los ojos radiantes, apenas se miras al sol. Verlos quisiera de noche, que es el portal del amor. Esa aventura es difícil. Amo la dificultad. Una mujer no es arena, hecha de plata de mar. Marola, ¿no comprendes? Te quiero. Qué disparate. Si estaba serio, como un orate. No me lo niegues que algo ha pasado. La cosa es clara. ¡Que lo has mirado! ¿Tales portentos causan mis ojos? Cuando los miras, bailan los ojos. Esas son coplas que tú te inventas. Si tú supieras... ¿No me lo cuentas? No, no, Marola. Yo soy un chico. ¿Y lo bien que cantas? Un pajarito. ¿Me has intrigado? Pues que te quiero. Pero no se lo digas al tabernero. Eso es más grave. Pero muchacho, ¿qué es lo que piensas? Pues que estás borracho. Yo me lo dije. ¿Qué es esto, Abel? Un desatino. Un cascabel que a uno le suena como un diablejo, pero que no siempre le da un buen consejo. Pero has pensado bien la cosa, amigo. No, no, si la pienso no te la digo. Fue sin pensarlo. Me dio un repente. Así se dice lo que se siente. Sé que me expongo y que el tabernero, pero estos pujos de aventurero... Era una broma lo que dijiste. Es cosa seria. Es cosa triste. Hasta los chicos de la ribera tienen brujados la tabernera. ¿Por qué te ríes con tan buen aire? ¿Por qué nos miras así al desaire? Que entra en los huesos una corriente que no se explica, pero se siente. ¿Por qué en tu casa, rincón de olores, donde se mezclan tantos sudores... Cuando tú bulles en la colmena, hay un aroma de cosa buena. Todos embrujan, eso es lo cierto. Eres el hada bruja del puerto. Todos se afligen de tu desdén. Todos te quieren. Y yo también. Anda, chicuelo, déjame solo. Y he reventado como una ola. Rompió en la playa, brotó la espuma, barrió la arena cual una pluma. Y ahora, conchis, otra vendrá. Que con su espuma la borrará. Vete, muchacho, te lo suplico. ¿Ya me recuerdas que soy un chico? A ver, Reconchis, ya crecerás. Si yo tuviese 2 años más... Pobre muchacho, yo lo embrujé, pero si nunca le he dado bien. ¡Aquí está el culpable! ¿Y qué tipo de culpa? De jugar con los hombres y volvernos a rumbar. Yo no fui con mi mamá, yo no salgo ni dentro. Pero los son borrachos y los tienen revueltos. Yo devuelvo a los hombres y revuelto a los tíos. Si ellos vienen a casa, ya sabrán lo que quieren. De vosotros se fijáis, a mí no les olvido. Aquí comen borrachos, le llamáis alegría. Ha chicharrado mi marido, que en mi casa no lo prueba. Lo mismito que una tumba, lo sacan de tu taberna. Pero tú que no te vimos asomarte por mi casa, has pescado una merluza que parece un tiburón. ¡Cállate, perdición! Que quede ahí un cascarrón, porque tú, para hablar, tienes mucho que callar. Pues entonces hablaré. Tienes mucho que callar. Pues entonces hablaré. Tienes mucho que callar. Pues entonces hablaré. Tienes mucho que callar. Pues entonces hablaré. Tienes mucho que callar. Pues entonces hablaré. Si vienen los hombres aquí, vosotros el colmo tenéis. Que vais desgraciados, soléis a sardinas y estáis achicadas en cuanto los veis. Ninguno se puede alabar de haber conseguido de mí más que una sonrisa y una y atrayente, que es el aliciente que encuentran aquí. Y no se devanen los sesos pensando que soy Lucifer. Seré limpia y amable, es indispensable en una mujer. ¿Y el tema se burla? No hay quien lo tolere. A mí me hiere, que se está malo. ¿Por qué te contamos? ¿Nos ha protegido? Y listo ha sido por la selección. ¿Y el tema de tribus? ¿Quién son las flores? Tendrá sus razones. Maridos complacientes no son hombres de mi casta. Y a las hembras imprudentes, con un trato así las basta. Ya podéis marcharos. ¡Presto! Ya nos vamos, satisfechos. ¿Y tú? ¿Qué miras? ¡Yo! ¡Con un tasto! ¡Tú, galán! ¡A tus endechas! Marinero soy de amar, recuerdo está lo mejor, son los ojos de una mujer que me hicieron ahí de mí. Damos comienzo al segundo acto. Nos encontramos prácticamente en el mismo escenario. En este caso, en la taberna de Juan, que está completamente llena, todas sus mesas, están todos los marineros que están allí tomando, bueno, pues sus vasos de vino y algunos de alcohol más fuerte o duro, como la ginebra que venden en ese mesón. Pero está también allí, están Marola, están Juan de Guía, están prácticamente en todos. El principio que vamos a escuchar de este segundo acto es la canción que ya sonó en la introducción, aquella que decía: eres blanca y hermosa como tu madre. En esta escena, que digo, donde están todos, vamos a oír dos canciones. Una que va a ser una romanza de la propia Marola, titulada En un país de fábula, y también, como no, una romanza de Juan de Guía, titulada Chibiri Chibiri, donde le hacen pues una glosa a la mujer en general. Tenemos que tener en cuenta que prácticamente todos se están intentando entretener a base de que, como eso que suele pasar en las reuniones, que cante ella, luego que cante él, en fin, está de fiesta. Con estas canciones terminaremos el programa de hoy, recordando el próximo programa, como no, terminaremos escuchar tanto el final de este segundo acto y el tercero y último de nuestra zarzuela de hoy, La Tabernera del Puerto. Así que ya sabes que estaremos aquí para encontrarnos con ese final que yo espero que le guste a todos. Estabas tú, ya se acaba la alegría. callad, callad, porque el patrón es un sauterión. Marola, ¿qué quieres? Que cantes conmigo. ¿Que cante? Pues claro. ¿Qué voy a cantar? Tú sabes, Marola, canciones lindas que yo en la guitarra sabré acompañar. Siempre será lo que tú digas. La tabernera va a cantar. En un país de fábula vivía un micortista que en una flota mágica tenía su cabal. Tan pobre y tan rústico que el mísero flautista dormía en copas de árboles por falta de un hogar. Y los pájaros de la selva le venían a despertar. Y los pájaros flautista tocaba su vez, diciendo a sabes con gran altivez. Y el viento y las aves.